Universitaria de la Azotea, 88.7. Estamos donde tenemos que estar. Cuando el silencio de Dios es agobiante, es el ser humano, o chacho, el que debe tomar la palabra. Por eso, debatimos, reflexionamos, desenmarañamos e intentamos comprender lo que pasa en la región y en distintas partes del mundo. Porque la policía te asesina en lugar de cuidarte. Porque el pobre mata al pobre en lugar de unificarse. Y que la unión haga la fuerza que castigue al responsable. Pero el odio no deja ver y todos somos enemigos. Muy bien, seguimos. Segundo bloque, medio tarde hoy, nos quedamos charlando. Bueno, lo que pasa es que hubo fútbol ayer y nosotros no podemos evitar hacer la previa. Pero le damos la bienvenida a Chacho porque comienza una nueva columna de política internacional. ¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bien, muy bien. Me alegro. Me alegro. ¿Cómo nos colgamos en la previa? Las tandas tendrían que ser de 20 minutos, entonces repasamos los partidos, las elecciones, lo que pasó la noche anterior, bueno, la vida. Pero no nos vayamos de tema, Chacho. ¿De qué vamos a charlar hoy? Bueno, en esta oportunidad traje para que charlemos un poquito de lo que fue la cumbre de la Unión Europea con la CELAC. Bien. Me parece que tiene un par de temitas interesantes como para analizar. Y bueno, después si queda tiempo charlaremos otras cuestiones, ¿bien? No sé, de Perú, bueno, el hijo de Petro que cayó detenido. Pero quiero bueno, pasaron muchas cosas. Eso es medio chisme igual. Es medio chisme, muchas cosas. Bueno, pero incluyámoslo, por favor, porque el chisme acá nos gusta. Dale. Retomando, después de 8 años, ¿bien? Los líderes de la Unión Europea y de toda América Latina y el Caribe tuvieron hace unos días una cumbre, bien que es la cumbre de la Unión Europea, como dije, con los estados latinoamericanos y caribeños, que es como una OEA, pero que no está ni Canadá ni Estados Unidos, bien, esos países solamente no están. Y, ni Canadá ni Estados Unidos. Exacto. Y fue en el marco de los esfuerzos que están dándose estos dos sectores para impulsar los lazos entre ambos continentes, bien. La última reunión, tenemos que recordar, fue en el 2015, es decir, que pasaron 8 años, y lo que respecta a las cuestiones geopolíticas, obviamente pasaron un montonazo de cosas, algunas muy importantes. Yo ahí marcaba algunas, como por ejemplo, bueno, la salida de Gran Bretaña con el Brexit, la Unión Europea, la parálisis obviamente que tuvo la CELAC, que al igual que, como ya hemos hablado muchas veces, hubo desmantelamiento por parte de ciertas articulaciones regionales que estaban manteniéndose en esa época, como era la UNASUR, algo que también hemos charlado. Y obviamente siempre como principal causa de la avanzada de los gobiernos de derecha en nuestra región, e incluso países como Brasil, que durante la presidencia de Bolsonaro, en el 2020, habían abandonado la CELAC, y en ese momento López Obrador, bien México a la cabeza, había tomado un poco la conducción de ese espacio, pero bueno, esto obviamente implicó que haya una merma entre las relaciones entre los dos continentes, y todo eso se sumó obviamente a la cuestión del COVID, la pandemia, la guerra entre Ucrania y Rusia, pero bueno. Claro, es que esto te iba a decir, muchos años sin que haya un encuentro, muchos años en los que han sucedido cosas muy importantes. Cosas, COVID, sí. Una. Guerra, es otro punto importante, digo, no se puede pasar desapercibido. No, obviamente, ahora también vamos a charlarlo, las cuestiones de la multipolaridad hoy en día, hacer tan dinámico la globalización, también todas estas vinculaciones con distintos países y otros sectores también variaron un montón. Pero bueno, la CELAC, tenemos que recordar que tuvo su última cumbre acá en Buenos Aires en enero, pero obviamente sigue teniendo muchas debilidades, ya que sigue siendo un espacio, mejor dicho, un foro de intercambio, bien, donde se ponen en común ciertas perspectivas de distintos países, pero la verdad que no llega a ser un instrumento de integración regional con instituciones propias que tengan peso político, que sean robustas o que tengan por lo menos una intencionalidad clara, algo que sí tiene la Unión Europea. Pensemos que ella tiene una ingeniería institucional muy consolidada, tiene un parlamento, tiene una moneda única, un banco central, y a su vez lo que tiene la capacidad de generar políticas que son transversales a todos los países que forman parte de la Unión Europea, ¿bien? Como por ejemplo en materia de salud, educación, otras. Entonces, en su momento ella está en un bloque mucho más consolidado y tiene una perspectiva y sabe hacia dónde quieren ir. Claro. Algo que nosotros muchas veces no estamos pudiendo descifrar. Pero bueno, ¿qué fue lo que sucedió en Bruselas y por qué nos miran con tanto interés? ¿Por qué fue mayormente que se dio esto? Bueno, la principal causa es la pérdida de poder geopolítico por parte de la Unión Europea sobre América Latina y el Caribe, ¿bien? La política, en este caso la política internacional, la geopolítica, aborrece el vacío y esos espacios, esos lugares que no ocuparon estos países, obviamente los fue ocupando paulatinamente el gigante asiático China, que es el principal adversario económico que tiene hoy en día, junto con Estados Unidos. Entonces lo que está buscando ahí Europa es recuperar un poco el protagonismo perdido, tanto en lo económico como en lo diplomático. En la cumbre hubo algo muy interesante, que fue que la Unión Europea prometió un paquete de 45 mil millones de euros, bien, de inversiones de nuevas tecnologías y tecnologías limpias por parte de instituciones y estados miembros hasta el 2027, bien, que se van dando a lo largo de estos años, para los países, obviamente, de América Latina y Caribe. Ahí yo ponía un datito, que es que recordemos que el préstamo que nos hizo el Fondo Monetario a la Argentina fue de casi 57 mil millones de dólares, bien, que resultó ser obviamente el más importante de la historia de este organismo, que representó 127 veces más de la capacidad de endeudamiento que teníamos, como para que demos cuenta de lo que fue la envergadura del empréstito que nos dio el Fondo Monetario. Exacto, bien. Y acá están trayendo 45 mil millones, bien. Y bueno, de este lado del mapa lo que se pidió obviamente es, como hace siempre, que la relación no sea tan asimétrica, bien, que la relación no se convierta solamente en una región, América Latina y Caribe, de extracción de minerales, una cantera de recursos naturales, sino que se pueda transitar ese tipo de vinculación, obviamente siempre condenando el extractivismo y que somos países que solamente proveen alimentos baratos y mano de obra con baja calificación. Y bueno, esa fue un poco la línea que le escuché intervenir a la canciller mexicana de Asuntos Exteriores, que es Alicia Bárcena, que es muy interesante. Y la propia von der Leyen, que es la presidenta de la Unión Europea, dijo supuestamente que esto está como garantizado, bien, y a diferencia de otros inversores extranjeros, no está solamente interesada en invertir para la extracción de materias primas, sino también para fomentar el desarrollo, la capacidad de procesos, de baterías, bien, todas esas cosas lindas que se dicen siempre, pero bueno, muchas veces no suceden. Qué miedo igual, porque vos hace un rato mencionabas algo que es verdad, ¿no? La Unión Europea de alguna manera perdió un poco de poder en Latinoamérica, y Estados Unidos con China son aquellos países que en los últimos años han fortalecido su influencia dentro de Latinoamérica. Entonces, ahora hay una puja de todos los continentes, ahora la Unión Europea también quiere decir, bueno, yo no me quiero quedar fuera de esta, entonces a ver qué les puedo ofrecer yo para garcarlos, obviamente, un poco, pero al mismo tiempo para seguir sosteniendo poder en nuestro continente. Entonces, sí, ahora la puja está entre el resto de los poderes. Digo, una China que no se va a quedar atrás, que ya tiene un montón de, que pisa muy fuerte sobre nuestro continente, un Estados Unidos que no se queda tranquilo perdiendo un poco la hegemonía, y la Unión Europea que dice, todo bien, pero yo no me olvido que ustedes... tienen vocación de colonia. Sí, que algunos de ustedes en algún momento sí, venían abajo, mira, voy a volver a, quiero volver a recuperarlos. Igualmente, o sea, Europa no es un poder ausente de la región. Pensemos que es el tercer socio comercial después de China y Estados Unidos. Total. O sea, que tiene un rol relevante. Pero obviamente, esto que mayormente quien impulsó este tipo de espacios fue España, que obviamente también lo que se busca es, ellos entienden que tenemos mejor vínculos por nuestros antepasados y nuestras vinculaciones que porque tuvimos. Porque lo escucharon a Alberto cuando dijo lo que veníamos de los barcos. Para poder llegar a este tipo de tratativas, negociaciones, bien. Y obviamente Europa tiene necesidades bastante claras, y principalmente es la energética. Uh-huh. Uno puede pensar en el gas, en el litio, pero bueno, ¿qué es lo que quiere América Latina o la CELAC o cada país? Eso, como dije anteriormente, no está diseñado, porque no hay una estrategia común de saber qué es lo que queremos, bien, y qué vamos a pedir y cuál realmente es lo que nos interesa. Es como dije anteriormente, somos un aglomerado de países que se están juntando de manera mancomunada a charlar con el bloque europeo, pero muy en limpio no tenemos realmente cuáles son nuestras prioridades, y Europa sí la sabe. Claro, ¿bien? Que sí. Entonces, en eso siempre están un poquito más avanzados y saben lo que quieren, y eso obviamente vuelve con más fuerza y poder tener mayor intervención en la región. Pero bueno, hubo dos cuestiones que también parecían interesantes para que hablemos. La primera era la cuestión de Ucrania, porque la Unión Europea quería que vaya Zelensky, bien, el presidente de Ucrania, sí, a la cumbre, pero hubo una oposición por parte de América Latina, bien, dijo que no era parte de nuestra agenda realmente la cuestión de la guerra, que no se iban a prestar como para sacarse una foto con Zelensky, bien, algo que pasa ahí piola, bien, como para decir, che, bueno, todos acá bancamos Ucrania y Rusia es el malo de este jueguito. Y lo cierto es que no hay una postura homogénea, no hay consenso por parte de estos países, porque yo qué sé, hay países que son bastante duros con la postura que tomó Rusia, que ahora vamos a escuchar algo, que por ejemplo puede ser Chile, podríamos escuchar lo dicho de Boric, y otros que son más neutrales, que buscan el diálogo, la paz, que son mayormente Argentina, México, Colombia, Brasil, y otros que están muy alineados a Rusia, que lo bancan, que son obviamente Venezuela, Nicaragua y Cuba. Y ahí, si les parece, podemos escuchar el audio, que hubo una tensión, bien mayormente entre Boric y Lula, que hay dos potencias, mirá sí. Qué loco. Boric intervino, y si quieren pasamos a escuchar lo que dijo, algo bastante interesante. Entiendo que la declaración conjunta está trabada hoy día porque algunos no quieren decir que es la guerra contra Ucrania. Estimados colegas, hoy día es Ucrania, pero mañana podría ser cualquiera de nosotros. En esto no dudemos por complacencia que se puedan tener en uno u otro momento con algún cualquier líder. Da lo mismo si cae bien o cae mal el presidente de un país. Lo importante es el respeto al derecho internacional. Y acá se ha violado claramente el derecho internacional, no por las dos partes, por una parte que es invasora, que es Rusia. Y eso yo creo que es importante que lo digamos claramente, para poder avanzar en acuerdo. Boric no se anda con medias tintas igual. No, no, obviamente. A veces, pero bueno, en este caso. En este caso, pero bueno, ahí obviamente pidió que nos posicionemos sobre la invasión, dice él, rusa sobre Ucrania, que no sea nuestra agenda, no implica que no tengamos todo tipo de postura. Y obviamente ve a Rusia como el invasor directo sobre el territorio ucraniano. Y parece como que está negando, no ve las distintas variables que son bastante interesantes para tener en cuenta con respecto a las decisiones que tuvo que tomar Rusia en cuanto a la cuestión de sus fronteras. Quien le contestó fue Lula, bien, después, donde dijo que posiblemente la falta de costumbre de participar en estas reuniones hace que un joven sea más sediento y más apresurado, bien. Veo que lo chicañó un poquito. Sí. Bien. Pero bueno, esto la verdad que yo al escuchar no nos alarma, para mí que no nos alarma, porque ya hemos visto que Boric es de tener tipo de posturas. Recordamos que en la cumbre de presidente de la región de Brasilia, que hace poquito charlamos, bien, que a esa volvieron a Sur, uh-huh, o no, cómo se está intentando. ¿Se acuerdan que Lula lo había invitado un día antes a Maduro y había hecho hincapié en una narrativa que había sobre Venezuela? Y bueno, y Boric le había salido del cruce y se había sumado al posicionamiento de la calle Pou, donde decía que había una violación sistemática de derechos humanos en Bolivia, la cuestión democrática, bla, bla, bla. Bien. O sea. Sí, después igual se la tiene que. Digo, todo bien, yo entiendo la postura. Uh-huh. Pero después hay que bancarla, ¿no? Hay que bancar estos dichos, uh-huh, de Boric. Y Boric por ahí tira mucho. Ahí vamos a hacer la revolución, ¿no? Todo blanco, negro, digo. Pero después hay que sostenerlo, sí, en el tiempo, en acuerdos diplomáticos que van mucho más allá de una postura individual tajante y que tiene que ver con acuerdos políticos. Uh-huh. Y que por ahí, bueno, justo Lula en este momento está en su momento más conciliador, por así decirlo. Entonces, exacto, digo, pero Lula tiene vasta experiencia en acuerdos diplomáticos entre países y entiende para qué lado hay que pujar, aunque nos puede gustar más o menos estos acuerdos, uy, que hace, pero no creo que sean en vano y no creo que sean desinteligentes, que no sean pensados o calculados, digo. No me parece mal la intervención de Lula. No, obviamente. Ahora con la vuelta de Lula viene a la presidencia, recordemos, como dije antes, que incluso Brasil había abandonado la CELAC, la UNASUR. Uh-huh. Ahora, en lo que es a nivel regional, Brasil, si no es el país más importante, pero el palo. O sea, es la potencia que hoy en día tenemos en América del Sur. Claro que y obviamente sí, que es sumamente relevante la postura que tome Lula, bien. Y lo que decía vos, la vasta experiencia que tiene a nivel diplomático. Pero hoy también los liderazgos, por lo menos de la región, están bastante difusos. Sí, claro, bien, que sí. Esto que decíamos, bueno, en su momento AMLO desde México intentó cómo encarar. También Petro tiene chispazo donde parecería que quiere ser un articulador. Pero bueno, está la sombra siempre de Lula que lo está ahí como acaparando siempre la atención. Y yo creo que Boric también siempre busca tener ese protagonismo, bien, y quiere diferenciarse un poco por lo menos de esas izquierdas o esa de referencia, y busca su propia narrativa, su propia impronta, bien, de también quizás de pibe joven o que está buscando, o buscar, no sé si una tercera posición, no sé el mejor término, pero siempre tiene una mirada, allá, ¿entendés?, como diferenciada del resto, que intenta ser como complaciente para un sector y también con el otro. Lo que pasa es que es eso, cuando querés quedar bien con los dos lados, bien, muchas veces podés Hay que sostenerla. Para mí lo que pasa con Boric es que tiene por ahí buenas salidas, pero que después no las puede sostener en el tiempo. Cuando fue el momento de hacer la reforma, digo, era una buena intención, pero no se puede sostener políticamente. No sé si tiene que ver con la falta de construcción política, con la representatividad que tenga. Digo, no la puede sostener. Entonces está muy buena la iniciativa y entiendo, pero si no alcanzás, si no consensuás y si no tenés una espalda o un quórum atrás, pues no sirve demasiado, la verdad. Aparte, no tenés el poder político que puede tener un presidente brasileño, no tenés tampoco la economía que tiene. No. Entonces no podés sostenerlo. La idea está buena, pero con la idea no podemos hacer demasiado. Exacto. Y bueno, el segundo tema también parecía interesante para traer fue la cuestión de Venezuela y Cuba, porque días antes de que sea la cumbre, el Parlamento Europeo votó una serie de resoluciones, bien, que generaron ciertas sanciones contra Cuba y Venezuela, lo mismo de siempre, y varios sectores de la derecha europea estaban en contra de que estos países participen. Igualmente, Miguel Díaz-Canel, el presidente cubano, fue a Bruselas, bien, no estuvo Maduro, pero sí estuvo la vice de Venezuela, que es Delcy Rodríguez, una figura muy importante del gobierno venezolano. Y obviamente también tengo que recordar que hasta hace un par de meses la Unión Europea reconocía a Guaidó como presidente interino. Totalmente. O sea, bien. Y bueno, quien salió también tomó la palabra y salió fuerte ahí a cruzar por el tema de las sanciones fue Xiomara Castro, bien que la presidenta de Honduras, que párrafo aparte va a ser la presidenta de la CELAC el año que viene, seguramente. Y bueno, en base a eso también hubo una mesa y una iniciativa que fue impulsada por Alberto Fernández, bien por nuestro presidente, donde hubo una reunioncita con Macron, con el presidente de Francia, donde estuvo Delcy Rodríguez, dijimos que la vicepresidenta de Venezuela, estuvo Lula, estuvo Petro y estuvo también un representante de la oposición venezolana como para reencauzar los diálogos en torno a la cuestión de Venezuela, que debería tener en los próximos meses una primaria de la oposición. Pero bueno, también ahí hubo un problemita con el Consejo Nacional Electoral, que en principio no la va a organizar, parece, esa primaria de la oposición, porque hubo dos magistrados que renunciaron, después una sesión también de renuncias, entonces parecería como que no tendrían, pero bueno, dicen que igualmente van a llevarla adelante. Después está otra cuestión, donde María Corina Machado, que es una de las principales dirigentes de la oposición venezolana, ahora la inhabilitaron por 15 años para ejercer cargos públicos. Está en invaso también una cuestión muy, muy compleja del pueblo venezolano con respecto a las candidaturas y el proceso electoral, que es el año que viene, pero tiene que empezar a dirimir las internas, ¿bien? Y bueno, eso me parecía como que se intentó por lo menos tener una mesa ahí de diálogo interesante, o por lo menos ver cómo se puede solucionar, como dos puntos importantes que fueron de nuestra agenda más propia de América Latina. Y también otro tema que se charló, que hace rato se viene hablando, es la cuestión del Tratado de Libre Comercio que se viene llevando adelante entre Unión Europea y el Bloque Sudamericano en el Mercosur, bien, que ya tiene como dos décadas de negociación que se viene charlando de impulsar, que bueno, tiene dos grandes obstáculos. Yo por lo menos lo entendí, lo dividí así. La primera, que son las exigencias medioambientales, bien, que le impone la Unión Europea a todo el Mercosur, bien, y que, o sea, que los ecologistas han denominado como un greenwashing, y que el gobierno brasileño y tanto argentino no parecen querer acatarlo. Y la segunda es que ciertos sectores de Europa ven que este tipo de acuerdo pueden afectar sus economías. Respecto a la primera cuestión, es que el acuerdo en principio haría que compromisos voluntarios del acuerdo de país se van a tornar obligatorios. Entonces, de esta manera pueden ser que tanto nuestro país como Argentina como Brasil puedan tener sanciones, algún tipo de represalia si no llegan a cumplir sus objetivos. Entonces ellos dicen, bueno, está usando el medio ambiente de una forma como pretexto para poner medidas proteccionistas, hay que charlarlo, hay que debatirlo, y eso lo trabó bastante. Bien. Y el segundo punto importante es que al ser una matriz también de poder enviar muchas materias primas a través del libre comercio a Europa, esto podría afectar a ciertas economías regionales, como por ejemplo yo leía en Francia, donde podría implicar un golpe muy fuerte para todo el sistema agropecuario. Entonces entendían de que esto, incluso en el Parlamento francés se votó en contra, entonces estaban también como reviendo qué cuestiones podían llegar a mimetizar para que esto de una vez se lleve adelante. Porque se alcanzó un acuerdo en el 2019, pero no se ratificó y no se está llevando adelante. Entonces, ¿bien? No es que nos extrañan, no es que dicen, ay, hace mucho que no estamos siendo tenidos en cuenta en Latinoamérica, sino que están diciendo, che, mejor, ¿qué está pasando con estos acuerdos económicos, con la Unión Europea? Mucha China por ahí, dicen. Mucho negocio con China, ¿qué pasa con Europa? Y obviamente esto a nosotros, por ejemplo, también tanto a Brasil como a Argentina, en el tipo de acuerdos, al tener ya una cuestión de industria, aunque sea mediana, que podemos generar un poco de valor agregado a nuestros bienes y servicios, eso también nos puede llegar a generar una complicación, ¿viste? Entonces también es una cuestión que yo creo que tenerla bastante en fino, porque esta ida y vuelta de bienes y servicios con países que son potencias nos pueden llevar a tener una economía totalmente primarizada de nuevo, donde solamente mandemos materia prima y nos devuelvan productos manufacturados, miedo, tal cual. Y no nos sirva de mucho. Igual creo que en estos últimos tiempos, por ejemplo, después de la gran discusión que vino a traer el litio en nuestro país, digo, discusión que no la habíamos tenido en otro momento de manera pública y tan abierta, yo creo que ahora, no sé si volvemos a estar en las mismas condiciones como para permitirnos que solamente exportemos materia prima y que no debatamos por lo menos la manufactura de nuestro país. Creo que durante mucho tiempo estaba hasta invisibilizada esa discusión, digo, no teníamos la posibilidad de opinar. Hoy el litio, más allá de que lo hagamos mejor o peor, creo que por lo menos puso sobre la mesa un debate sumamente interesante y que hoy, por lo menos, si eso vuelve a suceder, creo que hay ahí, no sé, pienso yo, por lo menos una reacción frente a esto, una reacción social frente a esto. Digo, ya no podemos más volver a solo pensar en una exportación de materias primas y no pensar, aunque sean las estrategias, para incluir un valor agregado, ¿no? Exacto, para sí. Potenciar con nuestro trabajo aquello que exportamos. No sé, a mí me da la impresión de que en otros momentos no lo hemos hablado de esta manera y hoy esta discusión está un poco candente. Sí, y más cuando tenemos el Fondo Monetario encima, que si bien exportar te puede llegar a generar dólares, también después tenemos que importar un montón de bienes y servicios para que pueda nuestra industria funcionar. Entonces la balanza comercial nuevamente cae en un círculo donde los dólares no alcanzan y bueno, obviamente está atravesado por esa cuestión. Pero bueno, respecto del tema, no tengo mucho más. Queremos chisme. Quiero chisme, porque leí una noticia, digo, no puede ser. Uno de mis ídolos del 2023, este señor, ¿qué es lo que está pasando? Porque en la noticia decían, paz. No, por favor, me hacen Petro muy no mal. Tiene paz. Yo creo también en que puede haber todo un armado y no, creo que esa es mi primera opción. Pero el hijo de Petro está en todos los medios por un supuesto enriquecimiento ilícito. Exacto, sí. Bueno, esto, Petro, pobrecito, no tiene paz, parece. No lo dejan en paz. ¿Qué pasa ahora? Él que vino a militar la paz, no lo dejan en paz. No lo dejan. Bueno, hago un poco de información, un poquito de chisme. Nicolás Petro Burgos es el hijo mayor que tiene el presidente, viene de Colombia y es diputado, como bien dijiste, y fue detenido por presunto lavado de dinero y enriquecimiento ilícito. También está detenida la exesposa, bien, de apellido Vázquez, también por lo mismo, por lavado de activos y violación de datos personales por hechos ocurridos desde el 2022 a la fecha. La Fiscalía de Colombia sacó un comunicado donde dijo que se va a formular imputación correspondiente y se va a buscar una medida restrictiva de la libertad, o sea, que está buscando es que continúe detenido, bien. Después del arresto salió Petro, bien, y se expresó en su cuenta de X, que seguramente es Twitter. Obvio, porque es el lugar oficial. Y bueno, como puso como persona y padre, me duele tanto la autodestrucción y que uno de mis hijos pase por la cárcel. Como presidente de la República, aseguro que la fiscalía tenga todas las garantías de mi parte para proceder de acuerdo a la ley. Y añadió, a mi hijo le deseo suerte y fuerza. Que estos sucesos forjen su carácter y pueda reflexionar sobre sus propios errores. Medio que le soltó un poquito la mano. Bueno, ¿no? Lo dejó ahí y dijo, bueno, que la justicia, si vos parecería que cometió un ilícito, que la justicia lo mire. O le soltó la mano o sabe que sabe que esto es un armado que después se va a terminar rompiendo o desmembrando en el camino. Digo, porque esa también es una opción. Es como diciendo, che, ¿tenés forma de probarlo esto o no? La verdad que no. Bueno, listo. Arreglate, que venga la justicia, que te investiguen. Exacto. Y esto. Porque también si se hubiera salido a defenderlo y demás, también lo hubieran pegado con un caño. Exacto, sí. El que estuvo bien fue Roy Barreras, no sé si lo conocen, que bueno, es un ex presidente del Congreso, donde dijo que Nicolás Petro es el primer hijo de un presidente que va a la cárcel. No porque los hijos de otro presidente no hayan delinquido, dice, sino porque ningún otro presidente permitió que la justicia actúe de manera independiente y sin presiones. Y esto es lo que está haciendo Petro. ¿Bien? Eso, o sea, es lo que dice, decía. Si prima facie parece que cometió un ilícito, bueno, que la fiscalía avance y después la ley dirá cómo continúa. Y el dato interesante es Pero quiero decir que Petro con esa respuesta sigue sosteniendo su lugar de predilección de los personajes más importantes del 2023, por lo menos para mí. Claro, pero después también hay otro, otra partecita que es interesante, donde habla, porque ¿qué pasa? Bueno, él lo tuvo, la madre es una ex guerrillera de Movimiento 19 de Abril, que donde la conoció, que bueno, después obviamente por cuestiones de la política y la guerrilla tuvieron que separarse, y dice que fue muy extraño conocer a su hijo después de la cárcel, sabiendo que lo vio después de mucho tiempo. ¿Qué pasa? Después se dice que vivió mucho tiempo en Córdoba, estudió allá, hizo su universidad, su vida, y realmente nunca tuvimos la oportunidad de convivir, no lo crié, esa es la realidad, dijo. También como diciendo, bueno... Bueno, a ella le un soltado de mano más, medio moral, medio moral ético. No es tanto político. Como, bueno, yo no lo crié, ¿viste? Que estaba a cargo de la madre, yo estaba, estaba preso, pero bueno, así es un poquito de lo que está sucediendo en Colombia, y no tiene paz, pobre Petro. No tiene paz, pobre Petro. Bueno, que sea, vamos a seguir de cerca. Necesitamos el chisme, que lo sigamos, por favor. Todo bien con la información certera, pero el chisme alimenta mucho también a este equipo de trabajo. Chacho, muchas gracias por toda la data de hoy. Nos vamos a ir a una tanda, si les parece, escuchando a La China con Eco Pasatiempo, y volvemos. Sabes que por ti mucho sufría y nunca pude entender cómo pudo suceder.